Te pienso y regreso en retroceso a la noche de aquel beso que dio acceso a ti, a la verdad o a la mentira, que no habla ni nos mira, porque todo se retira cuando inhalas en el beso todo lo que ya respira. Prometimos quizás mucho más de lo que pedimos y preferimos añadir y añadimos momentos lindos y ciegos y así sulimos, pero no sellamos el escape del dolor cuando nos herimos. Y aunque así nos amamos y no lo quisimos, tendré que olvidarme de todas las veces que en tu corazón y en mi corazón te hospedé. Olvidarme de las veces que pensando en ti del mundo me olvidé. Tendré que olvidarme de todas las veces que en tu corazón y en mi corazón te hospedé. Olvidarme de las veces que pensando en ti del mundo me olvidé. Un día como aquel yo decidí dar los brazos a torcer para virar el tiempo atrás y volvernos a conocer. Yo fui un cobarde, tú solo pidiéndome que me guarde. Y ahora es que me di cuenta que todo se me hizo tarde y no recibo las llamadas que me daba para ver si había comido, para saber en qué estudio yo me quedaba, si la fama me llegó en el momento en que te tenía. Y no te acostumbraste a que durmiera todo el día, de noche siempre despierto, los estudios, los conciertos. Y el día en que te busqué ya nuestro amor estaba muerto y lo traté de revivir con Louis Vuitton y con Chanel. Nada funcionó, ahora es con lápiz, con papel. Si escuchas todas mis canciones, en todas me dejo ver. Es el mismo sentimiento y pa' la misma mujer. Nunca volviste y aunque trates de ignorarme y te despiste, cuando prendas la radio, ahí voy a estar para decirte. Tendré que olvidarme de todas las veces que en tu corazón y en mi corazón te hospedé. Olvidarme de las veces que pensando en ti del mundo me olvidé. Tendré que olvidarme de todas las veces que en tu corazón y en mi corazón te hospedé. Olvidarme de las veces que pensando en ti del mundo me olvidé. Siempre te llamaba para saber si concordaba todo lo que tú sentías versus lo que yo pensaba. Te llamaba por privado, mil veces me has ignorado. Y yo rondando por las calles de tu apartamento en condado, tan cerca pero tan lejos, tus fotos no dan reflejo. Yo mismo miro al espejo, yo mismo me doy consejo. He llegado a conclusión que del amor a la traición solo se vive una nube de recuerdos y confusión. Ya le he llevado personal, el vacío no va a llenar. La soledad brilla de noche y mi corazón es solano. Soy puntual ya que el tiempo te hace forzar a las cosas que más se aman, y el dudar y sin querer puedes lograr hasta olvidar hablar latín. Como llanto en el violín, como ladrones en la noche sin botín. Viejo San Juan sin adoquín, doctora sin botiquín. El mosquetero, amor, espadachín. Si tu amor me falta un chin, el monito muere sin el Aladín. Tendré que olvidarme de todas las veces